aquel hombre me acuerdo, no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 180 programa desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis cada 15 días en el 88.5 de la FM Granadina. Gracias a Radio Almaina. Apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. O los que nos escucháis en el podcast, o gracias a la redifusión que hace Onda Barricada o algunas otras radios amigas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba... Este programa, además, queremos agradecer al local de la colectiva que nos lo cediera, puesto que fue una entrevista que grabamos el día 6... en una mesa redonda que se hizo posteriormente con los compañeros de Extinción Rebellion. En otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra. Hoy hemos quedado precisamente para hacer un programa un poco especial, porque es un programa con público, donde vamos a entrevistar a 3 personas de Rebelión Científica, y nos van a contar un poco algunas de las acciones que han estado llevando, las consecuencias que están arrastrando esas acciones, los por qué, etcétera. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado. Como recordáis, hace unos meses entrevistamos a Belén, a otra compañera de Rebelión Científica, que nos estuvo contando cómo se había realizado la acción en el Congreso de los Diputados. Luego, al final del programa, os pondremos la referencia a ese programa por si queréis reescucharlo y así refrescar alguna de las informaciones. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando... Así que no me enrollo más y ya pasamos a entrevistar a los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con Elena González, ella es astrofísica, con Mauricio Misquero, que es físico y matemático, y con Fernando González, que es psicólogo. Gracias. Hemos quedado con ellos precisamente para hablar. La acción, ¿queréis explicar por encima, porque la acción ya la explicó bien Belén en la otra ocasión, por encima del porqué y cuál es la campaña que estáis llevando Rebelión Científica a cabo? Bueno, pues Rebelión Científica es un movimiento que está alineado con Rebelión Extinción, que es un movimiento internacional, y fue una campaña en la cual más de 1000 personas de la comunidad científica en más de 25 países salieron a las calles y realizaron desobediencia civil en el día 6 de abril y durante toda esa semana, y también se hicieron a través de ocupaciones en universidades para demandar a los gobiernos que actúen ya, que llevamos décadas escribiendo informes sobre la crisis climática y no ha cambiado absolutamente nada. Es más, ha ido peor y las emisiones de efecto invernadero no paran de aumentar y ya no sabemos qué más hacer. Entonces, los científicos tenemos que salir a las calles y tenemos que usar métodos de defensa civil que históricamente han dado resultados en otros movimientos, como el movimiento de derechos civiles. Y eso es lo que hicimos, una acción en el Congreso de los Diputados donde teníamos toda la fachada de sangre falsa que se borra en biodegradable. Y bueno, eso es lo que pasó. Y esa fue la acción, que fue una acción directa no violenta, y está ahí, está teniendo. ¿Qué consecuencias está teniendo? Porque yo sí me gustaría que me explicara un poco más. Elena ha comentado por encima que los científicos lleváis tiempo diciendo que hay, qué problemas son los que hay, donde ¿Dónde están los problemas? En la calle, en la televisión no hablan de los problemas. No sé qué problemas son los que hay, por lo que hay que salir a la calle y intentar de pintura del delegado del Congreso de Diputados. Bueno, actualmente nos encontramos en un contexto en el que tenemos encima ya de todos los gemelas, que probablemente sean los desafíos más grandes a los que se enfrentará nuestra especie. ¿Vale? Una es la crisis climática y otra es la crisis energética. Entonces, y la ecológica. La ecológica y todo lo que conlleva estas dos crisis gemelas, ¿no? Que pueden llevar a una sociedad. Entonces, bueno, el problema es que los gases de efecto invernadero aumentan la temperatura media de la atmósfera, ¿vale? Y eso pues desestabiliza todo el sistema terrestre. Esa es un poco la idea. Y luego tenemos el problema de la sociedad que ha tocado todos los límites materiales del planeta. Y actualmente pues se enfrenta a ellos de la peor de las maneras, ¿no? Es como nuestros gobernantes están enfrentando esta situación pues de la peor de las maneras. Se ha hecho es un poco los desafíos que va a tener que lidiar nuestra generación. Entonces, la crisis climática es generada por fin, ya a nivel científico todo el mundo reconoce que es ha sido generada por la actividad humana y la materia. Y es que no he entendido la última parte que quería decir, el tema de la materia prima, que has dicho que ha tocado el techo, que nos vamos a quedar sin materia prima. Va a faltar los supermercados todavía veo todo, y claro, sin cargas. Bueno, cada vez te encargas alguna cosa si te dicen, no tenemos. El coche no se lo podemos pasar porque no tenemos semiconductores. Serán conductores a medias. Porque si no tienen el coche. No sé. ¿Puedes explicar un poco eso? No sé. ¿Podría explicarlo? Bueno, la parte de crisis energética, que es una parte que no tocamos mucho. Nosotros entramos principalmente en crisis climática, ¿no? Que es uno de los problemas más grandes que tenemos y que ya estamos empezando a ver con graves sequías, con pérdidas de cosechas, como la que hemos tenido en España, que hemos perdido el 50% de nuestra cosecha de trigo de este año. Pues entonces, estamos con la India también ha perdido un 50% de la cosecha. Sí, porque ha tenido temperaturas en superficie por encima de los 60 grados. Claro, entonces, a partir de los 60 grados, pues los animales se mueren, las plantas se mueren, las personas se mueren. Y bueno, esto van a ser situaciones en las que vamos a tener que entrar en. Van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? No es una cuestión de que aumenta la temperatura, que aumenta, sino que hay una gran desestabilización del sistema planetario en la que, bueno, pues lo que encontramos es una dificultad muy grave para predecir el clima y además una presencia mucho más frecuente de eventos climáticos extremos, como son grandes olas de calor, extremo, ¿no? O olas de frío, ¿no? Que esto, por ejemplo, pues para la agricultura es un gravísimo problema y no deja de ser la base de nuestra sociedad. Sin agricultura, pues del orden al caos hay ¿cuánto? ¿7 o 9 comidas? 7. Cuando pasan 7 comidas se pasa al caos. Eso se dice, que del orden al caos hay 7 comidas. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones con respecto a la crisis climática. Sí, o sea, a mí también me gustaría comentar que estamos asistiendo a un momento realmente crucial en la historia, ¿no? No es un cambio climático, es una desestabilización, lo que ha contado mi compañero, que da lugar a colapsos sistemáticos de sistemas completos, ¿vale? Que pueden ser sistemas ecológicos, que pueden ser sistemas humanos, ¿no? Sociedades, porque estamos en un contexto en el que nuestras sociedades dependen de manera crucial de los combustibles fósiles, de determinadas formas de funcionar, ¿no? Y en cuanto ocurre algo inesperado, en cuanto ocurre algo que está fuera del control de ese sistema, pues el sistema se desestabiliza y cae, ¿no? Que es más sí. o menos lo que hemos visto en la crisis del COVID, ¿no? Porque esto entendemos que viene, que forma parte de la crisis ecológica, que es mucho más amplia, porque cuando se pierde la biodiversidad, pues a los virus no les queda otro espacio que saltar a los animales que están dominándolo todo, que son los seres humanos, ¿no? Entonces, en un contexto en el que nos encontramos que cada cierto tiempo, pero cada vez más nos encontramos con eventos que desestabilizan completamente nuestra sociedad, ¿no? La pregunta es si nuestros gobiernos están haciendo algo al respecto, y la respuesta yo creo que es bastante clara, y es que hay una forma de ignorar el problema, pero en todos los aspectos, ¿no? O sea, simplemente se ignora que pueda y se busca ignorarlo, y es una cuestión que no ha empezado ahora, sino que, como comentaba mi compañera, llevamos 50 años ignorando este gran problema, ¿no? La cuestión es que ahora se nos presentan los problemas delante, aquí, enfrente, y tenemos que hacer frente a esos problemas increíblemente grandes, increíblemente difíciles de resolver, con pocos materiales, con pocos recursos, porque lo que estamos haciendo es explotar los recursos que le correspondería a los niños, adolescentes y futuras generaciones, ¿no? Sí, me gustaría matizar una cosa: los gobiernos sí que saben lo que está pasando, o sea, son perfectamente conscientes, y de hecho sí están haciendo algo. O sea, la última cumbre de la OTAN es una demostración de qué están haciendo los gobiernos, ¿no? Frente a una crisis climática, ecológica y una situación de escasez de materiales y de colapso sistémico, pues lo que van a hacer es blindar las fronteras y armarse hasta los dientes, ¿vale? Para hacer frente a esto, pues, de la manera que llevan enfrentando la situación todo este tiempo, ¿no? A través de la fuerza bruta y la barbarie. Y bueno, vas también comentar un poco el tema de crisis energética, que creemos que es también muy importante, porque siempre hablamos de crisis climática, pero la crisis energética es también muy importante, pues, precisamente porque lo está viviendo ahora mismo la gente. Está viendo la subida del precio de los combustibles, está viendo la subida del precio de la comida, está viendo el precio de la luz y de muchas otras cosas. Y bueno, esto se debe, o sea, precisamente este choque con los límites biofísicos del planeta, que en nuestras sociedades enriquecidas y sobredimensionadas, pues, aguantamos mejor que otras, ¿no? Pero ahora mismo lo estamos notando y lo vamos a notar mucho más. O sea, también, pues, esto creo que es muy importante que entendamos que esta crisis, a diferencia de la del 2008, no la vamos a poder solucionar, ¿vale? Por lo menos no con las recetas del crecimiento ni con las recetas que hay actualmente el capitalismo. Claro, algunos sabemos, aunque no tengamos el, que la FAO planteó que había una crisis alimenticia en octubre, noviembre del año pasado, que podía ser muy grave, y habló de crisis, y ahora habla de catástrofe, y habla de que puede haber 2.000 millones de personas en el mundo, pues estamos hablando de 2 de cada 5, 2 de cada 6, algo así, que pueden tener serios problemas de alimentación. O sea, eso está diciendo la ONU. Sí, sí. Bueno, eso es. Sí, sí, sí. Igual que el organismo de cambio climático, descarte de la ONU, también dice que la actualidad climática es historia, que ya no podemos quedarnos en los 1,5 grados, que es la temperatura media a la que se intentaba parar la subida en el Acuerdo de París, que eso ya es historia. Y lo que habéis comentado antes de que el cambio climático es por acción humana, realmente es por acción humana, es por acción de un porcentaje muy pequeño de humanos, que son las grandes empresas, las grandes corporaciones, que están acumulando capital a costa del resto de la población del mundo, y de estos gobiernos que son cómplices en el holocausto climático que estamos viviendo. Entonces, pues no nos queda otra que no sabemos que los gobiernos no están actuando, de hecho están actuando en nuestra contra. Entonces, nuestra obligación moral es rebelarnos en todos los países, rebelarnos frente a estos gobiernos de forma no violenta, y necesitamos cuanta más personas rebelarse con nosotros mejor. No solo la comunidad científica, la comunidad científica tiene una responsabilidad extra de rebelarse, porque llevamos décadas sabiendo lo que ocurría y no hemos hecho nada salvo escribir artículos científicos. Y también tenemos que demostrar esta realidad, esta verdad, saliendo a las calles, actuando como si nuestras vidas dependen de cambios distintos. Si no actuamos así, ¿cómo esperamos que el resto de la ciudadanía sea consciente de que esta es una realidad? La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Change it all. We're heading towards extinction, but we're gonna rebel. We need you to wake up. Either fight for Earth or get ready for hell. And the temperature gets higher and gets higher each and every day. And those who are most innocent will be the first to pay. So when your kids look into your eyes, what are you gonna say? Sí, pues somos conscientes de que cientos de millones de personas van a morir de hambre en los próximos años, ¿vale? Esto es una cosa que los gobiernos y nuestros representantes políticos son y eran perfectamente conscientes desde hace años. Entonces entendemos que esto es un acto de traición deliberado hacia la población civil, ¿no? Entonces, sí, o sea, sabemos de que el Parlamento Europeo acabó de votar que el gas y la energía nuclear son verdes. Algo que a mí, por lo menos, me genera una rabia que no soy capaz de describir. Porque lo que comentaba el compañero, es una traición a cara descubierta. O sea, ¿cómo se atreven a decirnos que el gas es que el gas, que es un combustible fósil y que está destruyendo nuestro futuro, ¿no? y el de nuestros hijos? Porque no nos engañemos, quien más va a estar viviendo las consecuencias de esta situación, aunque nosotros vamos a empezar a sufrirlas, quienes van a tener que comerse este marrón son nuestros niños pequeños. O sea, los niños que hoy vemos corriendo por las calles se van a tener que comer este marrón de una manera atroz, ¿no? ¿Cómo puede venir la Unión Europea a decir que el gas es verde de repente para mantener los beneficios de las empresas, de los bancos, de todos los oligarcas, ¿no? ¿Cómo nos tragamos eso y seguimos viviendo en nuestras pequeñas vidas con nuestros pequeños privilegios, ¿no? ¿Cómo nos lo tragamos? Pues, a lo mejor lo mismo que querían se acabaron los motores de combustión interna y alguna empresa automovilística, Mitsubishi. Vamos a ver, ¿nosotros a qué nos vamos a dedicar? Y anda una patada con un palante y han decidido que sigan produciendo los motores de combustión interna, sabiendo que era uno de los focos de contaminación. Entonces. Sí, sí. También pasa que los bienes están secuestrados por los lobbies, ¿no? Entonces, una de las cosas que proponemos son la Asamblea Ciudadana, que es un mecanismo democrático por el cual una serie de personas elegidas de forma aleatoria y de forma representativa durante una serie de meses están informando sobre la crisis climática o sobre otro tema para el que se use la Asamblea Ciudadana, y debaten entre ellos y dan una recomendación al gobierno que tienen que asumir, que tienen que ser vinculantes. Y eso ha funcionado en otros países con respecto a otros temas, y en España pues nos han dicho, sí, venga, vamos a hacer una Asamblea Ciudadana, pero bueno, ponemos una pregunta que en realidad la respuesta da un poco igual, pues os ponemos a hacerla de forma online para que no enteréis mucho de lo que está pasando, y luego encima no se lo contamos a nadie se entera de esto, y luego tampoco va a ser vinculante, o sea, vamos a hacer luego lo que tengamos con esa información. Entonces, ¿estás diciendo que el gobierno de más izquierda, de la izquierda, de la democracia, ha puesto en marcha la Asamblea Ciudadana? Ha hecho esto, de esta manera, pues, sí. No tengo idea de lo que no ha salido en ningún lado. Han hecho todo por ocultarlo, porque la ciudadanía no se entere de lo que se estaba formando a esa gente. ¿Por qué? Porque en cuanto la gente se entera de lo grave que es la situación y de que el futuro que han pensado para sus hijos no existe, pues a lo mejor hacen algo. Claro, y es curioso, a pesar de la escasa calidad de esta Asamblea Ciudadana Española, la ciudadanía ha optado por una vía de decrecimiento. O sea, las medidas que se han optado en esa Asamblea Ciudadana son de decrecimiento económico. Sí, sí. Que es una cosa que en nuestro gobierno ni se pasa por la cabeza. Sí, sí. Que podamos dejar de subir el PIB en esta situación. Entonces, una cuestión que planteamos realmente desde la Organización Científica y desde Extinction Rebellion es la necesidad de una insurrección. Esta situación solamente se puede resolver con una insurrección civil, que nosotros planteamos desde el punto de vista democrático y no violento, pero hace falta una revolución que ponga las cosas en su sitio, ¿vale? Y que pare este absoluto despropósito en el que estamos inmersos. Entonces, las demandas que desde Rebelión Científica se piden son, en primer lugar, una descarbonización de emergencia basada en un decrecimiento económico sostenible en el tiempo y socialmente justo, ¿vale? La segunda demanda, que creemos que es vital, es la redistribución radical de la riqueza y la disminución de la desigualdad que es uno de los motivos por los que las sociedades históricamente han colapsado, y es una cuestión tremendamente problemática. No se va a aceptar una transición en la que los obreros vayan en bicicleta y el jefe de la fábrica vaya en su Tesla. Eso no va a ser algo aceptado. Y la tercera demanda es que paguen los ricos. Que paguen los ricos. Este proceso que va a requerir de una reestructuración completa de nuestras sociedades, que va a ser extremadamente caro, que lo paguen el 1% más rico, que es el que se ha beneficiado de la destrucción de nuestro planeta y del despropósito de sociedad en el que nos encontramos actualmente. Que lo paguen ellos. Esas son nuestras demandas. Y creemos que son completamente necesarias y que además son razonables, elegantes y democráticas, y que con esa vía nuestras sociedades podrían encontrar mejores caminos a pesar de lo oscuro de la situación, ¿no? Ya no te pueden acusar ni de comunista, porque si un gobierno que es casi comunista no lo hace, pues si tú dices de hacer eso, si vosotros decís de hacer esas cosas, no pueden acusar ni de comunista, no sé de qué lo van a acusar ahora. Podemos hablar de qué nos van a acusar. Claro, los medios de comunicación no sacan cosas de estas, me da la impresión de que no sacan cosas de estas, por lo menos otros medios de comunicación. Claro, se entretienen tirándose los trastos a la cabeza unos a otros, ¿no? Están centrados en el pequeño problema que es que el diputado de tal ha dicho tal, que la ministra de tal se ha ido de viaje y ya se ha hecho una foto, que entonces estamos constantemente mirándonos el ombligo, lo ridículo que es que es eso, ¿no? Que es ese ombligo, y estamos dejando pasar la única oportunidad de obtener de llegar a una situación como ha contado mi compañero, de justicia, ¿no? A la única alternativa digna que tenemos de vivir, porque nuestro futuro no va a ser el futuro tecnológico, el futuro este de naves espaciales, coches eléctricos y por todos lados placas solares y no, nuestro futuro va a ser luchar por la supervivencia de una manera bastante básica. Y como dice mi compañero, yo creo que en algún momento podrá ser a la gente que mande verán las alternativas no violentas con buenos ojos, porque lo que se viene en realidad es una oleada de revoluciones que ya sabemos por dónde, cuando la gente le tocan lo vital, ya sabemos por dónde sale toda esa furia, ¿no? Entonces nuestra propuesta, que es una propuesta democrática y absolutamente no violenta, creo que es la mejor estrategia que tenemos en este momento de enfrentarnos a esta crisis, pero esa alternativa no es fácil. Es una alternativa que requiere sacrificios, que requiere darse cuenta de lo difícil que es la situación, de asumir que tu vida no es la que has estado pensando que va a ser, y empoderarse. Empoderarse de manera colectiva para plantarle cara a esos poderes que nos están arrebatando toda alternativa de futuro en este planeta, ¿no? Claro, pero esas acciones, ¿cómo está respondiendo el gobierno a cuando está reclamando eso? Porque realmente vosotros estáis reclamando que haya esa salida a la calle, que todos salgamos a la calle, que todos tomemos la rienda de nuestra vida y que decidamos sobre nuestro futuro. Me suena que en estos programas de desde aquí eso ha salido alguna vez antes. Pero que mientras la gente no sale a la calle y vosotros hacéis acciones, el Estado mira para otro lado, le parece bien vuestras acciones o reprimido, bueno, sois gestor y vosotros, estáis vosotros, pero hay otros muchos científicos que están con vosotros, gente que, bueno, yo no voy a decir que vosotros no tengáis renombre, yo personalmente hasta ahora no conocía, ¿no? Pero vaya, pero seguramente entre determinados ambientes pues podéis tenerlo, ¿no? Según vuestro trabajo, ¿no? Pero creo que hay otros científicos también con mucho renombre que están en esta misma historia. ¿Y cómo ha respondido el Estado? Porque cuando Antonio Turiel hace un año y unos meses estuvo en el Senado y dijo para 2025 no se preocupen la agenda de que no va, no van a, no, 2035 no van a haber emisiones, lo van a cumplir porque no habrá nada que quemar, no le hicieron nada, ¿no? Pero claro, tampoco tiró pintura biodegradable al Parlamento. Entonces, vuestra forma de actuar con esas acciones para intentar llamar la atención de la población, ¿está teniendo alguna? ¿Cuál es la respuesta que está teniendo por parte del gobierno? Supongo que el gobierno más de izquierda y más democrático de la historia de España, pues habrá puesto oído. Lo de esa encuesta que decía y me parece muy interesante. Sí, pues estamos viviendo represión. Unas 14 personas hemos sido detenidas unos meses después de la relación y nos acusan con dos cargos: un cargo de daño, cual no se sostiene porque la pintura la quitaron en 10 minutos con agua y si lo hubieran dejado se habría ido solo, y luego un cargo por ataque a las instituciones del Estado, a las altas, a las altas instituciones, que yo sé que no estaban encima de una escalera. A las bajas no, a las altas. Y eso no sabía ni lo que era, y se ve que tiene que ver con que dicen que interrumpimos la sesión parlamentaria, cuando también es falso porque hay vídeos de la sesión parlamentaria que no se interrumpió y hay incluso algunos diputados dentro que dicen que no se interrumpió. Entonces, bueno, pues estamos sufriendo. Ni tampoco ninguna referencia en el acta de ese día del Congreso de ninguna interrupción. Claro, y hay personas como que también estuvieron con nosotros allí, como Fernando Valladares, que es un científico de mucho renombre, y Fernando Prieto ha sido detenido, que es el Instituto del Observatorio de Sostenibilidad. Pero bueno, no nos van a callar con esto. Nosotros tenemos el privilegio de estar en un país en el cual, bueno, sí nos detienen, nos acusan de cargos que no son ciertos, pero por lo menos no nos matan por protestar, como está pasando en otros países. Así que vamos a seguir protestando. La respuesta del gobierno pues posiblemente seguirá siendo de represión hasta que llegue un punto en el que la población se ponga de nuestro lado, la población sepa lo que está pasando y ya esté todo el mundo en la calle y el gobierno tenga que aceptar que tiene que hacer algo con la crisis climática, tiene que hacer algo por su población. Sí, durante la acción que fue ahí en la Puerta de los Leones, en el Congreso, estuvieron personas como el asesor científico de ecología del gobierno, que estuvo asesorando a la Ley de Cambio Climático, el doctor Fernando Valladares, o Pepe Esquina de la FAO, ¿no? O el profesor Jorge Richman, que son personas que tienen un peso académico muy grande, ¿no? Claro, algunos medios han dicho un grupo de vándalos jóvenes han lanzado pintura, ¿no? Bueno, aquí hay personas que están avalando, ¿no? Y no solamente lo está avalando las personas que participan en la acción, ¿no? Las cuestiones que se están demandando las está pidiendo la ONU. Sí. Es que los de representantes políticos no se han leído ni el resumen del IPCC. Así nos dice la Susana Díaz, ¿no? Que el otro día estuvo en un debate con ellos, que lo que hay que hacer es reciclar. Bueno, pues si te hubieras leído el resumen del informe, sabrías que las acciones individuales no tienen ningún efecto significativo, ninguno, ¿vale?, sobre las emisiones de carbono. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos a una generación de representantes políticos que por dónde cogerla. Hay algunos diputados que se han pronunciado, ¿vale? Y en esto también hay que decir que estamos agradecidos de que varias facciones han hecho declaraciones alegando el absurdo y la barbarie que es estas detenciones. También hay que destacar que nos ha detenido la brigada antiterrorista, la brigada de inteligencia, ¿no? Sí. La brigada de inteligencia, que bueno, quizá, no sé, me parece que detener a 14 personas de la comunidad científica por alertar por el cambio climático en una de las peores olas de calor que estaba sufriendo España en ese momento, tiene como su gracia, ¿no? Que sea sí, de la brigada sí. de inteligencia, ¿no? Demuestra que no sabemos si tiene más de brigada que de inteligencia, pero sí, es interesante que se tengan que encargar ellos de esa labor. Claro. Entonces, claro, esto al final es una decisión que viene de política. Claro, y nos dicen que es que no son las formas de ir tirando sangre a los edificios, que nos decía Susana Díaz que no quiere que su hijo vaya haciendo el vándalo por ahí tirando sangre a las instituciones, ¿no? Y nosotros decimos que, señor Marlaska, lo que no son formas son las suyas. Nos está mandando a la brigada antiterrorista a rebuscar nuestras mochilas con nuestros ordenadores y los exámenes que les ponemos a nuestros estudiantes. Señor Malasca, no son las formas. Claro, es que a lo mejor lo que ha perdido los papeles, al final, yo últimamente hay un... que me viene cada vez más, cuando van surgiendo determinados temas, hay una frase de Shakespeare en el Rey Lear que dice que en este mundo los locos guían a los ciegos. Y cada vez que sale algún tema se me viene y me parece que ya va a soltar un par de programas. Al final los oyentes ya van a pensar que el programa se llama Loco Guía a los Ciegos. Pero bueno. Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Eso es imbatible. Thank you. yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, a pesar de que el gobierno ha intentado intimidar o mandando a todos el tipo de caballería, si me decíamos, a ver, con unos poquillos, o vais a encerrar en vuestro dormitorio, en vuestras casas, no sé qué, o... No sé, ¿qué vais a hacer después de eso? No, yo lo que me acojona es la crisis climática y el colapso, no del gobierno. Entonces, estamos preparando una campaña que va a ser muy importante. Una coalición de movimientos europeos, entre los que se encuentra Última Generación en Alemania, que es un movimiento que está ahora mismo creciendo exponencialmente. Y en Fossil Occupy, que son una serie de chicos jóvenes que están, y chicos y chicas que están ocupando universidades por todo el mundo, que están preparando ocupaciones. Entonces vamos a unirnos, estamos contactando también a otros movimientos para ir a un país europeo a realizar una disrupción continuada hasta que el gobierno cumpla la demanda. Y sea un cambio legislativo importante ya para conseguir el primer cambio legislativo importante o hasta que nos entienden en prisión porque ya no puedan pararnos, pero vamos a hacer una campaña de interrupción continuada que no vamos a parar hasta conseguir el objetivo y estamos intentando movilizar a 100 personas de la comunidad científica, de rebelión científica de toda Europa para ir a esa campaña a finales de año, bueno, finales de octubre. Sí, además de eso, bueno, vamos a realizar, estamos invitando a realizar una campaña de ocupación dentro del contexto de la comunidad universitaria, ¿vale? Entendemos que las universidades deberían ser bastiones de defensa de la ciencia. Durante la campaña de abril realizamos la ocupación de la Universidad de Granada, ¿vale? A raíz de eso, pues bueno, han salido una serie de reuniones con el equipo rectoral que han sido pues, bastante decepcionantes, porque sí que cuesta movilizar a es triste, ¿no? Que haya que presionar a una universidad para que apoye a la ciencia. Pero bueno, vamos a continuar haciendo estas campañas, ¿vale? De ocupación, que invitamos a todos los oyentes a que participen. Y vamos a realizar ocupaciones dentro del contexto de la UGM y de la Universidad de Granada. Para continuar pidiendo, en este caso, una asignatura obligatoria dentro de todos los grados y másteres de crisis energética, crisis climática, colapso social y cómo las diferentes ramas de disciplinas del conocimiento se pueden adaptar para paliar y adaptarse a esta nueva situación de crisis que va a ser el continuo en la que vamos a vivir toda nuestra vida. Y bueno, simplemente yo empatizo mucho con la gente que está en su casa, que está escuchando todo este tipo de informaciones catastróficas, ¿no? Nos replegamos por el miedo que sentimos ante la magnitud de la situación, ¿no? O sea, todo parece tan desastroso y todo parece que no tenemos forma de hacerle frente a una situación así, ¿no? Pero y a mí también me ocurre, o sea, yo también a veces pues estoy más animado, más con más ganas, con más empoderado, y otras veces menos. Pero lo que sí que es verdad es que en los momentos de crisis son momentos de grandes oportunidades para crear grandes cambios. A nosotros ya no nos valen unas reformitas, ¿vale? No. Nos estamos enfrentando a unos problemas tan sistémicos y tan profundos que las demandas que tenemos son demandas profundas. Necesitamos una transformación profunda de nuestro sistema y es hacia eso, hacia lo que empujamos, y no vamos a dejar de empujar. Así que animamos a la gente a empoderarse, porque si un grupo de 40, 50 personas ha logrado llamar la atención del país, ¿no? De esa manera, crear esa alerta, y que nos empoderamos, fuimos al Congreso y bañamos en sangre la Puerta de los Leones, nos empoderamos para hacer eso. Pues si 40 personas pueden hacer eso, ¿qué no pueden hacer cientos, miles de personas, ¿no? Movilizándose de una manera inteligente, de una manera no violenta, ¿no? Entendemos que las luchas sociales, los derechos, se ganan en las calles, ¿no? Se ganan, pero no se ganan saliendo a la calle y quejándose de una manera de como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Necesitamos movimientos contundentes, necesitamos decisiones radicales, necesitamos salir a las calles a demostrar que la ciudadanía es un contrapoder real, ¿no? Cuando la sociedad le quita ese voto de confianza, ¿no? a los gobernantes, entonces el sistema se muestra en toda su debilidad. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con este gobierno, ¿no? Está mostrando su debilidad al mandarnos a estas brigadas, ¿no? Que se las mandan contra terroristas. Estamos evidenciando que son incapaces de enfrentarse a este problema, y la salida que pedimos es una salida de democracia real. Y animamos a la gente a que se una a Rebelión Extinción, a que se una a Rebelión Científica, a que apoyen las redes, a que apoyen nuestras campañas de ocupaciones, en particular en Granada, a que se una a las movilizaciones en la Universidad de Granada y a otras movilizaciones que vamos a hacer aquí, porque no nos queda otra salida que luchar, ¿no? Que luchar, porque el esperar que las cosas cambien desde arriba es una esperanza estéril, que solo nos va a llevar a otro fracaso, a otra decepción. Y nada, simplemente yo cerraría. Sí, y puedo comentar algo que estabas diciendo, Mauricio, que el propio IPCC, igual que dice que las acciones individuales, como reciclar o no contribuyen significativamente a reducir la emisión de carbono, que por supuesto son importantes, sí que dice que la movilización social es el catalizador del cambio. O sea, esto es una cosa que ya los propios científicos recogen en su informe, ¿no? Estamos en la rebelión científica, y hay que reivindicar también que esto sabemos dónde funciona, sabemos que esto se puede conseguir, sabemos que con 10.000 personas, 1.000 personas, se pueden cambiar las cosas realmente. Porque lo han pasado, ¿verdad? Por eso ha pasado a lo largo de la historia que un grupo muy, muy reducido de la población es capaz de generar cambios sistémicos muy profundos, ¿no? Pero necesitamos ir a por todas. O sea, no podemos andarnos con medias tintas. Es un plantarle cara a un poder represivo, ¿no? Y estar dispuestas a asumir las consecuencias, cada quien a las que esté dispuesta a asumir, ¿no? Pero tenemos que salir de esa zona de confort, ¿no? De esa zona de la desidia y del cinismo en la que estamos embarcada mucha gente por desgracia. Y tenemos que la comunidad científica tiene una mayor responsabilidad, y es lo que tenemos que estar haciendo durante hace décadas, y no haciendo tantas peticiones a los gobiernos cuando está haciendo la revolución. Y ya muy tarde, así que hay que pensar. Pues, no sé, yo a partir de esto, si desde Radio Hermana podemos colaborar a difundir esto, quizás no seremos otro medio más que cerrado que no habla de estos temas, quizás no seremos otro medio más que sirve para mantener el escenario de película en el que vivimos. A veces da la impresión de que el mundo en el que vivimos es como un escenario de una película. Es un escenario de una película, se ven las fachadas, se ven las porterías, se ven las ventanas, pero abre la puerta y detrás hay unos palitos aportando la estructura. Entonces, claro, aparte de eso, que vemos que vosotros habéis abierto la puerta para que entre, para que se vea que lo que hay detrás es una estructura que no tiene dimensión, pero que no es físico, no es real, y que se nos puede caer el escenario encima en cualquier momento. Quizás cuando empiece, lo que no sabemos es eso, si cuando empieza a fallarnos el gasoil, llegamos a la gasolinera y nos digan, no. Pero mañana, por si acaso, lleguemos al supermercado y no haya no papel higiénico como ocurrió cuando el coronavirus, sino no haya nada, no sabemos. De países como Austria o Croacia, que hoy de hecho se han quedado y que se han quedado ya sin días. Ya se han quedado sin días, O sea, estaba cerrada la subvención. Y bueno, sin la legitimación de la población civil, el gobierno. Es un decorado muy caro. Pues somos nosotros quienes les damos el poder y quienes se lo debemos y quienes se lo podemos quitar. Pues a ver si empezamos a ver la población antes de que sea más tarde, porque quizás si no, cuando llegue la cosa, se ponga a detener la policía. Pues muchas gracias a los tres, Elena, Fernando y Mauricio, por estar con nosotros, a los demás compañeros y compañeras que están en Extinction Rebellion y en Rebelión Científica, y esperemos que lo poco que pueda amplificar la voz Radio Maina, el programa desde aquí, pues sirva para eso, para que en la próxima acción, a la cual le daremos difusión desde aquí, pues vaya más gente y consigamos meter en cintura al gobierno que nos ha tocado, aunque sea de madre progresista de la historia de la Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Radio Maina. Está claro que tenemos que plantearnos qué fue antes, si la gallina o el huevo. Los políticos europeos cambian de discurso conforme van viendo los acontecimientos. ahora le echen las culpas a Rusia, que tiene sus culpas, o más bien a los dirigentes rusos, porque la situación en la que estamos es como consecuencia de ellos. ¿Pero qué fue antes, la gallina o el huevo? Posiblemente esta guerra sea como consecuencia de toda la deriva de lo que estábamos hablando y de todos los temas que han salido en la entrevista. Pero no quieren vender sus mentiras. Ahora el carbón y la energía nuclear son ecológicos porque no les llega el petróleo y ven que se les acaba, y el gas lo mismo. Pero no nos dicen que se está acabando el uranio y el carbón. Teníamos que tener coches eléctricos para que no contaminaran, pero la industria automovilística es tan potente, sobre todo en Italia y en Alemania, que hacen que la Unión Europea cambie de política y diga que podemos seguir produciendo coches con gasoil y con gasolina unos cuantos años más. No sé de dónde van a echar a sacar la gasolina, pero claro, los coches que están haciendo los tienen que vender. Ningún político se atreve a asumir que nos llevan al caos. Nos engañan y encima lanzan su séptimo de caballería, sus tropas, su policía, sobre la gente, como los compañeros y compañeras de Rebelión Científica, que les plantan cara. Y yo me pregunto, las personas que no plantan cara a este problema, ¿cuándo van a hacerlo? Ya sabemos que es tarde, pero cuanto más tarde, será peor. Desde esta pequeña emisora, desde este pequeño programa, os animamos a que salgamos a la calle, pongamos las patas arriba a esta historia y tomemos las riendas de nuestra vida, porque si no, algún día nuestros hijos nos preguntarán qué hicimos tal día como hoy. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace. Y hasta aquí el programa de hoy. SDF, chômeur ouvrier, paysan, immigré sans papier. Volver a agradecer a la colectiva que nos cedirá el local para la mesa redonda que se realizó y para la grabación del programa. A los compañeros y compañeras de Rebelión Científica y de Extinction Rebellion por la dura batalla que están enfrentando por el bien de todos y todas. Pediros disculpas por si a lo mejor el tema del sonido no fue el mejor, por el grabar en el local en esas circunstancias. Seguimos pensando que lo importante es el mensaje. Si el resultado de este programa fuera como consecuencia de mi capacidad de explicaciones, mal iríamos. Y anda que el tema técnico. Gracias a todos y a todas, salud, anarquía y hasta el próximo programa.